Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, ahora sí, usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad, 96.3 FM, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, jueves 12 de julio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. También nos pueden encontrar en Twitter a través de @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, la buena labor la ejecuta el señor Iván McGregor. En los micrófonos les habla Kenny Castillo y de inmediato ambos. En nombre de todo el equipo les presentamos nuestros titulares. Titulares. Inclusión. Aprueban 500 millones de bolívares para financiar proyectos socioproductivos de Misión Robinson. Proyectos. Más de 18.000 luminarias LED fueron instaladas en zonas de Caracas. Cultura. Formación. Realizaron cuarto foro itinerante sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Conversatorio. Fotógrafo Francisco Prada disertará sobre captación de expresión humana. Inauguración. Patrimonios de Caracas abren muestra pictórica en Casa de Nuestra América José Martí. Participación. Fundarte abrirá este viernes las inscripciones para el primer Congreso de Periodismo Cultural. Respeto hacia la Madre Tierra. Orquesta Latino-Caribeña ofrecerá concierto en la Plaza de los Museos. Regionales. Fiesta de la Lectura. Filben Capítulo Bolívar presentará novedades literarias de Monte Ávila Editores. Internacionales. Avances. Venezuela gana el Premio Internacional de Arquitectura Sans Frontier Awards 2015. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó este miércoles 500 millones de bolívares para la creación del Fondo de Solidaridad Robinson Productivo, además de abrir un programa especial de Credit Robinson en el Banco Bicentenario, solo para financiar a los graduandos de Robinson 1 y 2. Asimismo, anunció que los supervisores y facilitadores de esta misión serán asimilados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y comiencen a recibir su sueldo mínimo. Por otra parte, precisó que se realizará el Congreso Nacional de Alfabetización y Posalfabetización. Igualmente, estamos convocando para el 27 y 28 de octubre para la conmemoración de los 10 años de la declaratoria de Venezuela como territorio libre del analfabetismo por parte de la UNESCO, a un Congreso Nacional e Internacional de Alfabetización y Posalfabetización. Vamos a convocar a los expertos del ALBA, Cuba, a los expertos de la UNESCO, a los expertos del Asia, de África. Bueno, y vayamos haciendo doctrina pedagógica, doctrina metodológica de la alfabetización, de nuestras experiencias, hermosa experiencia que se va adquiriendo todos los días. Y se conozca la historia, porque uno de ustedes es una historia. El primer mandatario nacional también instó a las y los responsables del sistema de misiones bolivarianas a desarrollar en cada misión una base económica de desarrollo y de respaldo, que permita así seguir su avance a través del impulso de actividades productivas de sus propios beneficiarios. Y un total de 18.500 luminarias serán instaladas en la ciudad de Caracas por trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional y la Corporación de Servicios del Distrito Capital como parte del plan de sustitución de luminarias LED diodo emisor de luz que arrancó este miércoles, así lo informó el gerente de comercialización y distribución del Distrito Capital, Carlos Borges. Con una inversión de más de 50 millones de bolívares, 9 cuadrillas de Corpolec y 2 de la Corporación de Servicios del Distrito Capital comenzaron la primera fase del plan de la Avenida Bolívar de Caracas. Las labores también abarcarán el sector de Caño Amarillo, el de Montepiedad, Zona Central y La Cañada del 23 de enero, para luego dar paso a las caminerías, plazas y bulevares de Propatria, para la parroquia El Valle, el cementerio Santa Rosalía y sectores de Petare. Borges además manifestó que las luminarias que sean reemplazadas por el plan serán repotenciadas por los trabajadores de Corpolec con el objetivo de instalarlas en los sectores populares y calles que necesiten más iluminación. Son las 12:06 minutos. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Centro Nacional de Historia, conjuntamente con la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, realizaron el cuarto foro itinerante denominado Carta de Jamaica en el siglo XXI. Evento que tuvo lugar en horas de la mañana de este jueves en los espacios de paz de la parroquia El Valle. Esta actividad se realizó como parte de la conmemoración de los 200 años de la redacción de la Carta de Jamaica, uno de los documentos más importantes y trascendentales de nuestro libertador Simón Bolívar. Así lo expresó Félix Ojeda. Él es investigador y coordinador de asesorías especiales del Centro Nacional de Historia. Parte del Centro Nacional de Historia, nos sentimos orgullosos de difundir el patrimonio documental de nuestro país, sobre todo el pensamiento y la obra de nuestro libertador Simón Bolívar, en la cual se recogen importantes pensamientos como el de la unidad latinoamericana, ideas sobre cómo se debe conducir el proceso de independencia, los logros que se han alcanzado, pero sobre todo las proyecciones que ese proceso de independencia van a generar en las nuevas repúblicas que se instaurarán en América del Sur. De modo que hablamos de uno de los testimonios más importantes, no solo de Venezuela, sino incluso de toda la América del Sur. Durante el acto se contó con la presencia del presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, la presidenta de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, Isis Ochoa, el historiador Luis Felipe Pellicer y el periodista Carlos Ortiz, además del investigador Félix Ojeda. El ciclo de foros continuará hasta el próximo 6 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad capital. Este jueves, 2 de julio, el Centro Nacional de Fotografía, CENAF, realizará un conversatorio denominado Comunicación para la Emancipación, de la mano del fotógrafo documentalista Francisco Elías Prada. Así lo dio a conocer el fotógrafo, quien abordará temas como las problemáticas humanas, las desigualdades y las expresiones culturales. Simplemente se trata de reflexionar acerca de la imagen que hemos creado en relación a nosotros mismos como cultura y la necesidad de revertir los valores impuestos del pensamiento único en función de encontrarnos en una imagen que realmente nos reconozca y nos represente tal cual somos, como cultura, como pueblo y en búsqueda de una sociedad mejor, más justa. La invitación es entonces a todos los amigos relacionados o no con el hecho fotográfico que les interese la posibilidad de buscar pares y de buscar conexiones en relación a plataformas de comunicación, a trabajos que podamos desarrollar en conjunto con comunidades. En función de eso, de renovar una comunicación que contribuya a crear nuevos paradigmas, nuevas propuestas y nuevos aportes en función de conocernos y de mejorar como sociedad. Este encuentro forma parte de un ciclo de charlas que está promoviendo el CENAF en Caracas, a fin de promover el debate entre los fotógrafos y el público interesado en temas de crítica del quehacer fotográfico y su impacto en la colectividad. La cita será este jueves 12 de julio a partir de las 12 de la tarde en la sede del CENAF ubicado en el edificio de la Biblioteca Nacional, Foro Libertador, Caracas, con entrada libre. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y continuando con más información cultural, este jueves 2 de julio a partir de las 12 de la tarde será inaugurada la exposición pictórica Patrimonios de Caracas, del colectivo Trazos Urbanos. La cita es en la sala Joaquina Sánchez de la Casa de Nuestra América José Martí. En esta ocasión, el objetivo de la exhibición es dar valor al patrimonio histórico de Caracas e incentivar el turismo en nuestra ciudad capital. Así lo indicó Wolfgang Vincent, coordinador del equipo de trabajo de la Casa José Martí. Que la trae un grupo de artistas plásticos que se agrupan, colectivo Trazos Urbanos. Es un grupo muy interesado en el área de la pintura, la escultura e incluso otras artes aparte de la pintura y la escultura, ¿no? Como incluso las artes gráficas, las danzas. Y ellos pues elaboran una serie de actividades acá en Caracas. Incluso hacen actividades en los barrios, en las calles, tomas de plaza, tomas culturales. Bueno, en esta oportunidad ellos tomando como temática edificios emblemáticos de Caracas, como el Panteón Nacional, el Cuartel San Carlos, todas las edificaciones del Estado, incluso las flores de Galipán, que tiene mucho que ver con el patrimonio caraqueño, las nubes de Calder del Aula Magna de la Universidad Central, y bueno, y otros motivos, nos traen una muestra de 12 cuadros. La invitación es para el público en general a que visite los espacios de la Casa de Nuestra América José Martí y aprecie la exposición, que estará abierta hasta el próximo 26 de julio. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este viernes 3 del presente mes, la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, abre las inscripciones para participar en el primer foro del Congreso de Periodismo Cultural, evento que registrará a los interesados hasta el martes 7 de julio. Así lo informó Freddy Ñáñez, presidente de esta fundación. Surgió como una iniciativa de varios promotores de cultura, coordinadores de áreas que tienen que ver con el desarrollo de las artes en la ciudad y sobre todo con amigos comunicadores y escritores que siempre hemos estado de alguna manera sopesando el momento cultural y contrastando lo que en su representación mediática. Surge entonces como un espacio de encuentro para comunicadores en su más amplia gama, hablo de editores, blogueros, críticos, escritores y por supuesto periodistas que hacen del hecho cultural, digamos, su leitmotiv para la escritura y para la promoción. Y nos propusimos entonces establecer internamente una crítica hacia el periodismo cultural que se viene desplegando tanto en los medios privados como en los medios públicos. Principalmente están convocados entonces todos los actores que tienen que ver con el comentario, la promoción y el pensamiento de las artes y de la cultura pues en nuestra ciudad. Y la idea es que de acá pueda surgir, bueno, alguna especie de órgano que nos articule y que nos dé alguna posibilidad de superar el periodismo que venimos desarrollando. El primer Congreso de Periodismo Cultural, a efectuarse del 9 al 10 de julio en el Palacio Municipal de Caracas, contemplará actividades formativas. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del portal web www.fundarte.gov.be. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y en aras de promover la preservación y protección de la Madre Tierra, este sábado 4 de julio en la Plaza de los Museos, desde las 4 de la tarde, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar ofrecerá un concierto donde más de 60 músicos interpretarán temas del sonero del mundo Oscar de León, de Fito Páez, Juan Luis Guerra, Celia Cruz, entre otros. Juan Morales, corregimos, cantante de la orquesta, expresó sentirse feliz por este evento. La tecnología es popular porque la tenemos alrededor todo el día, ¿no? Lo que nos rodea. Y la música, porque a diario la vida sin música, o sea, no tiene sentido, ¿no? Se unieron estas dos para llevar un mensaje a todo el pueblo venezolano sobre esta fase denominada la banda verde, para concientizar al venezolano sobre el uso de la energía eléctrica. No racional, sino concientizar sobre la energía eléctrica, que en cierta parte nos afecta también a nivel ecológico. El concierto organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica tiene como objetivo fortalecer y difundir la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente. La Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, dirigida por Alberto Vergara, la acompañará a la Orquesta Afro-Venezolana, que estará bajo la batuta de Javier Suárez. Regionales. Y desde este viernes 3 y hasta el próximo domingo 5 de julio, la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2015 arranca en el Estado Bolívar. Y entre su programación cultural contempla la presentación de novedades literarias de Monte Ávila Editores. La información fue suministrada por Pedro Cabrera, director de estrategia de la Casa Editorial Venezolana. En esta ocasión, Monte Ávila va con 5 o 6 novedades editoriales. Presentaremos el libro Tetralogía del Petróleo, que es un libro de teatro, de César Rengifo. Posteriormente, el sábado 4 de julio, a partir de las 10, tenemos varias presentaciones. Entre ellas tenemos Las Horas Situadas. Estaremos presentando Corazones Sombríos y otras historias bizarras a las 2 de la tarde. A las 3 será la presentación de la novela de Luis Brito García, Velas de Armas. Finalmente, el 5 de julio, a las 11 de la mañana, el libro Independencia, Soberanía y Justicia Social del Pensamiento del Libertador, de Vladimir Acosta, será promocionado por el docente Carlos Domínguez. Todos los actos de presentación editorial se llevarán a cabo en el sótano 1, túnel Mirador, del Ecomuseo del Caroní, en la ciudad guayana del Estado Bolívar. Internacionales. La Red Internacional de Arquitectura Sin Fronteras seleccionó a los espacios de Paz Venezuela, Proyecto Venezolano de Arquitectura Social, como ganador del premio a la producción social de Hábitat en su primera edición. Reconocimiento que se suma al obtenido en la 19ª Bienal de Arquitectura de Quito 2014. Entre 68 proyectos concursantes fueron reconocidos el proyecto de los espacios de paz de Pico Estudio y el Movimiento por la Paz y la Vida, junto a Le Passerelle de Francia y Building Trou International por su trabajo en Asia y en África. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, nosotros entramos en nuestra sección de entrevista y hoy tenemos a nuestro invitado acá en cabina. Se trata de Francisco Prada, él es fotógrafo y cineasta. El tema en cuestión es el conversatorio denominado Comunicación para la Emancipación. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias a Alba Ciudad por esta oportunidad y bueno, por reafirmar la convocatoria y la invitación a todos aquellos amigos interesados en el hecho fotográfico como expresión estética, humana, de la creatividad, para que asistan esta tarde a un conversatorio, un intercambio de ideas, mayormente en relación a esa propuesta que se llama Comunicación para la Emancipación, que básicamente tiene que ver con la revisión de los procesos, cómo creamos imágenes, para qué creamos imágenes en un mundo hipervisualizado. No hay ánimo de hacer retórica, hay ánimo de indagar, ¿verdad?, en una revisión crítica de estos procesos, de cómo estamos construyendo las imágenes, para qué las estamos construyendo, en un momento donde a la red se suben, según los que conocen, 2 billones de imágenes al día. Wow. Entonces imagínate, mucho lo que hay que ver y analizar. Es como bastante contenido, ¿no? Sí. Oye, Francisco, y cuéntanos una cosa, hablemos un poquito de ti. Sí, dime. ¿No? Tú eres fotógrafo, eres cineasta. ¿Cómo entras en este mundo de la fotografía? Y además, luego ya, ¿cómo te conviertes en la persona o en el ente que da toda esta información acerca de la comunicación para la emancipación, que lo vamos a tocar un poquito más adelante? ¿Cómo inicias en la fotografía? Básicamente es el proceso de vida, ¿no? Nací en un contexto muy, muy estimulante. Mis padres, antropólogos, les ofrecieron trabajos en la industria petrolera en su momento. Ambos. Oye, inclusive, sí. Estuvieron en la central. Le ofrecieron trabajo en su momento de iniciación a la industria petrolera y la posibilidad de ser parte de la comisión indigenista. y asumieron el trabajo indigenista con un nivel de compromiso y desde una antropología crítica. Yo fui parte de ese proceso sin decidirlo, pero bueno, hoy en día lo agradezco infinitamente, y a partir de ahí, bueno, la fotografía siempre representó un elemento de documentación importante para esos procesos, y empecé a ver esa dinámica, y bueno, de alguna manera, no conscientemente, en algún momento eso aparece como una necesidad. Ellos también eran fotógrafos. Digamos, antropólogos, pero que utilizaban no exactamente fotógrafos, como un recurso para documentar. Exacto, hacer el registro de las cosas. Registro de las actividades, de las situaciones muy críticas que en ese momento estaban viviendo las comunidades Pumé, en el sur del estado Apure, con frontera con Colombia, ¿no? Donde eran exterminados físicamente y culturalmente por los hacendados para capturar los territorios que todavía están en manos de esas personas, ¿no? Y todavía, bueno, de alguna manera sigue la lucha por ese reconocimiento formal de los territorios indígenas. Los Pumé. Los Pumé, sí. Mal llamados yaruros. Ah, o Pumé, okay. Sí. Pero conocido, ellos les gusta que... Ellos se autodenominan Pumé. Pumé. Claro, sí. Oye, que bien, el vocablo debe tener un significado bien bonito para ellos. Absolutamente mágico, ¿no? Los Pumé, bueno, toda digamos, su mundo de... donde su génesis, pues. Su cosmovisión. Su cosmovisión parte del agua como elemento primario. Oye, qué bien. Y bueno, todo eso está en una relación muy interesante que, bueno, yo intento acercarme con mucho respeto para comprenderla, porque, claro, uno va con otras ideas y a veces algunos prejuicios, independientemente de que ha habido experiencias de contacto anterior, pero siempre... Ellos tienen en el canto, sobre todo. Mira, he estado en procesos donde, por lo menos para sanar a alguien, es toda una noche donde toda la comunidad se reúne, o buena parte de la comunidad, para cantar, para que esa persona, de alguna manera, se recupere y se sane. Uy, esos procesos realmente, claro. No sé en qué momento los perdimos nosotros, algunas veces también en nuestras ciudades, alguna vez, hace mucho tiempo, eso a lo mejor existió. Pero eso me conecta a mí con una realidad mágica, religiosa, muy interesante, y que me invita de nuevo a seguir indagando sobre ese gran conocimiento que ahí está. Oye, qué bueno como nos comentas esa anécdota, o sea, que todos se ponen como en una sintonía... Absoluta. Sí, oye, qué bueno, vale, qué interesante. Francisco, y entonces desde niño estás con una cámara en la mano. Prácticamente sí, viendo el hecho visual, el hecho fotográfico como un recurso importante para la expresión. Y bueno, cuando ya vinieron momentos de decidir en función de qué, de la impronta de mi vida, bueno, lo que he podido decidir, porque hay circunstancias en las cuales no... asumí esto como una posibilidad y como un pretexto para acercarme al ser humano. Definitivamente lo que estoy es enamorado de los procesos humanos, del ser humano en general como ser social. Y bueno, ha sido el recurso para descubrir muchas cosas, descubrirme a mí mismo, pues no nada más el sujeto que tengo enfrente, sino descubrirme a mí mismo y la capacidad de comunicación con esa gente, con esos sujetos y esos personajes. Qué bueno, vale. Oye, entonces, entremos en materia. Sí. ¿Cómo nace el conversatorio? Y además, ¿cómo le ubicas el nombre? O sea, también de dónde sale, que es sumamente importante, ¿no? Para la materia en sí que se va a tratar. Sí, mira. No hay una verdad, hay muchas verdades, ¿no? La intención es simplemente reflexionar en relación a algo que entiendo yo es una preocupación en lo personal, y también he escuchado de otros esos criterios, ¿no? En este momento de hipervisualidad, donde, como te decía anteriormente, tenemos casi 2 billones de imágenes que suben, ¿cuántas de estas imágenes realmente representan lo que realmente somos? Yo creo que existe en el mundo realmente un imperio cultural que nos determina muchas veces la forma como pensamos. Entonces, a partir de allí, existe como formas muy limitadas de volver a nosotros mismos. Entonces, la invitación básicamente y una reflexión que intenta estar abierta a cuestionamientos, no hay la verdad de nada, es precisamente... ¿Cómo vamos a construir una imagen que realmente nos represente, que nos cuente lo que realmente somos como pueblo, como nación, como cultura, con esa diversidad? Siempre hemos estado mirando a los centros de poder. ¿Cuáles son los centros de poder? Europa, Estados Unidos, básicamente. Yo he tenido la oportunidad, por circunstancias propias, de vivir en esos contextos y eso no es la verdad, no es la única forma de ver. Yo creo que la verdad no es única, es muy diversa. Entonces, yo pregunto si a veces estamos construyendo las imágenes muy, muy impactados por eso. ¿Y tú no piensas que creo, hablando como en una especie de contexto fotográfico, no será que es que la toma que le hacen a esas culturas, tanto a Estados Unidos como a Europa, como que el fotógrafo lo favorece. Porque parece que siempre las imágenes que tenemos nosotros de esos centros de poder, como tú lo acabas de denominar, es como muy retocada, como que no es tan real. Y entonces por eso... Sí, como acá, una puesta acá, en escena. Sí, por eso acá se ve como desde abajo, como sí. Que como de un ángulo muy inferior. Y entonces en el Tessen o Magni... Un poco la idea es ver desde iguales. Exacto. O sea, esas son culturas importantes, son culturas que tienen sus propios procesos y seguramente hay procesos muy, muy interesantes. Yo tengo referencias de grandes fotógrafos que han hecho cosas maravillosas. Kudelka, por ejemplo, un gran fotógrafo que trabajó con gitanos, que es una etnia que, bueno, está Europa, está en diversas partes y han sido perseguidos, fueron perseguidos por el nazismo, han sido perseguidos por los estados nacionales. Ellos son una cultura que está en toda Europa, no tienen fronteras. Entonces, bueno, evidentemente con el problema del cruce de las fronteras en todas partes tienen conflictos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay otro gran fotógrafo suizo que vive todavía, Robert Frank, suizo, establecido en Nueva York desde muy joven, que generó propuestas muy interesantes en relación a la indagación de la sociedad norteamericana y tiene un libro que de alguna manera dividió en dos el tiempo en relación a la producción visual fotográfica norteamericana, se llama The Americans, los americanos, y un poco era la indagación sobre todos los aspectos culturales de ese país que poco habíamos visto. Entonces, bueno, hay fotógrafos de muchas partes que aportan, ¿no? Pero yo digo, ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué podemos nosotros como discurso propio, ¿verdad? Generar como una visualidad propia que nos cuente, que nos diga. Hay muchos procesos que están sucediéndose ahorita, tanto en Venezuela como en Latinoamérica. ¿Cuántos de ellos nos cuentan de nuestra propia perspectiva? Yo tengo un pequeño ejemplo. Yo estaba haciendo un trabajo de religiosidad donde María Lionza, en Sorte. He estado varias veces, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y entonces ahí paralelamente está una gran fotógrafa española, muy buena fotógrafa, es más, reconocida mundialmente. Y ella pertenece a una agencia que es mítica en el hecho fotográfico, que es Magnum. Entonces, después vi las imágenes de ella, realmente impactantes, pero siempre siento que las imágenes producidas de esa percepción tienen cierto exotismo, cierta visión como folclórica. Y yo, viendo mis propias imágenes con una visión crítica y no comparándolas si eran mejor o peor, sino que cuál era el contenido, decía, coño, yo tengo otro acercamiento. Sí. Yo me acerco desde otra percepción, independientemente que, bueno, tenemos el mismo recurso, pero es otra visión. Entonces yo digo, si hay una forma de contarnos nosotros claro, mismos. Claro, exacto, eso es lo que tú acabas de decir, porque tú tienes un conocimiento previo, tienes una apreciación, incluso unos valores identitarios que ella desconoce totalmente. Sí. Entonces, y realmente su propuesta es muy interesante, pero no creo, además que captó imágenes muy interesantes, pero no creo que realmente cuente la esencia de lo que es esa propuesta de religiosidad tan particular que creo que es la única religión propia venezolana, ¿no? También, Francisco, no te puedes ir sin que te preguntemos dónde la gente puede ver tus trabajos, porque estamos hablando del conversatorio. Sí. Y va a haber imágenes allí. ¿Cómo va a ser la dinámica? Y también me cuentas dónde se puede conseguir en internet o en una parte física, en un sitio, dónde se puede ver tu trabajo. Claro. Mira, actualmente hay una exposición que tiene una colectiva en el Museo de Bellas Artes que se llama Discursos de la Controversia, donde yo soy parte de ella, ¿no? Ahí hay algunas imágenes mías, como imágenes de otros compañeros fotógrafos y de otras propuestas en el orden visual, plástica y escultórica. Y ahí, bueno, hay una intención de generar un discurso con identidad propia. ¿Eso está en? Eso está en los espacios del Museo de Bellas Artes y todavía esa exposición. Que recordemos la dirección del Museo. Es en lo que llaman la Plaza de los Museos, lo que fue en un momento la Galería de Arte Nacional, que después se retomó y ahora vuelve a ser Museo de Bellas Artes. Exacto. Por vía internet, bueno, uso las redes con toda la posibilidad que tienen de transmitir cosas. Tengo una página en photoshelter.com, Francisco Elías Prada, photoshelter.com. Tengo un espacio propio, blogspot, Francisco Elías Prada, blogspot.com. Bueno, tengo algunos proyectos que estoy en desarrollo y con las redes trato de buscar apoyos o financiamiento, que es Cuerpo de Mujer Peligro de Muerte en relación al feminicidio en México. Inicié una serie fotográfica y convoqué a otras personas, no importa la condición, de cuál sea su origen creativo, para que alimentemos esta propuesta. Eso está en curso. La Última Frontera, que también es una propuesta que he exhibido en Ciudad de México en el contexto de el Fotoseptiembre 2011 y que fue auspiciada por el Centro de la Imagen Y también el año pasado fue esa muestra fue vista en Seattle, Estados Unidos, Washington, estado de Washington, en el contexto, en una institución que se llama Charles Wright Academy, que es una institución cultural y educativa. Y bueno, intento traer esas imágenes al país porque claro, las tengo allá en Seattle. Pero por ejemplo, de la gente en tus sitios los puede ver, sí, puede ver parte de eso. Sí, oye, qué bueno. Sí. ¿Cómo va a ser la dinámica del conversatorio? La dinámica del conversatorio hasta ahora, bueno, existe una presentación por parte del CENAF, de las personas en el CENAF, y después básicamente yo voy a hablar sobre estas ideas que he comentado aquí anteriormente, mostrar algunos portafolios. También tengo un pequeño video que ahora de una propuesta metodología se llama fotonarrativa, que es integrar video, fotografía, imagen en movimiento, y yo tengo un video que se llama Sin Rastro, que es sobre la desaparición forzada y la represión. Mi madre fue desaparecida cuando yo era niño, en esos contextos de lucha política aquí, y yo, desde mi indagación como adulto, pero visto desde un niño, cuento un poco sobre eso, ¿no? Son 13 Oye, minutos. Qué bien, vale. Eso lo quiero convertir en un trabajo mucho más con... Pero eso puede ser tremendo gancho. ¿Qué necesita la gente para participar en el conversatorio? Básicamente el interés y acercarse, ¿no? Estamos tratando de ver si lo podemos transmitir por streaming, porque ahí, como tengo relación con algunas instituciones en México, estamos tratando de ver si puede llegar hasta allá. Y si no, lo grabaremos y después lo montaremos, pero la idea es un poco difundir y hacerlo con todos los fotógrafos que participen en esos conversatorios. Es más, desde aquí convoco a todos los fotógrafos relacionados con el hecho visual que quieran y tengan la intención de expresar sus ideas en relación a lo que hacen, a que asistan al centro al Centro Nacional de Fotografía, donde siento que hay una visión asertiva y están haciendo cosas muy interesantes ahorita por llevar adelante el hecho fotográfico a todos. Qué bueno. Francisco, te despido estrechándote la mano. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado y te deseamos mucho éxito, no solo con el conversatorio, sino con todo lo que vas a realizar. Recordemos la fecha, la hora y todo esto del conversatorio. Sí, es el día de hoy a las 2 de la tarde en el Centro Nacional de Fotografía, Espacios Abiertos, eso está en el Complejo Libertador. Sí, en el Foro Libertador, aquí al lado de la Biblioteca Nacional. Perfecto, eso. Muchísimas gracias, Francisco. A ustedes, nuevamente, a la ciudad, a ti en lo personal, a todo el equipo, gracias. No, mucho éxito y muchas gracias por haberte acercado. Bien, también les agradecemos a ustedes, usuarios y usuarias, que nos acompañen y nos... prefieran con la sintonía de hoy. En el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje Cinemay González, Jimmy Martínez, Karen Arencibe, Johnny Marquina, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Para llevarlos con su corriente que va cruzando por occidente, dejando en esas tierras guajiras sueños de amor. Y así en la arena de cada playa va renaciendo el alma zuliana, que es un reflejo del catatumbo hecho canción. Si esta noche estoy junto a ti, mi bien, tú serás como aquella estrella. Él le dio el calor a aquel agua azul una noche junto a la arena, porque la ilusión navegando irá con los besos de la esperanza para llevarlos con su corriente que va cruzando.

en Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso. Rico. Alba Ciudad, las 12 y 50 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.